En el programa de hoy explicaremos paso a paso la sorprendente receta para hacer una cena completa para cuatro personas con solo una patata y un poco de sal. Ya luego lo mezclamos todo y ya lo tenemos. En unos momentos. Ramón. Ramón, cada semana en elcansancio.com. Hola, hola, hola, compañeros, aquí está Ramón de nuevo una semana más. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? El internet, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Estamos todo bien? Yo creo que sí. Vamos a hablar ahora en Ramón con estos análisis profundos que hacemos sobre diversos temas. Sí. Hablamos hoy sobre las ciencias ocultas. Ciencias ocultas. Ciencias ocultas no son ni biología, ni matemáticas, ni física, aunque lo son, son ocultas para la mayoría de nosotros. Las ciencias ocultas de las que hablamos es ese otro tipo de ciencias, tipo adivinar el futuro. Exacto, exacto, que se les llama ocultas. Hablar con los muertos. Se les llama ocultas aunque se anuncien por televisión y en teléfonos 906. Si lo que quieren es ocultarse, como se nombre indica, sin duda no es la mejor manera. Observemos la paradoja que sale de todo esto. Ningún matemático, biólogo o físico se anuncia por televisión. Sería absurdo, dentro del absurdo en que vivimos, pero sería más o menos así. Hola, soy Jessica Marcus, directora del consultorio matemático que lleva mi nombre. En el consultorio matemático Marcus, a través del poder de los números, resolveremos tus dudas vitales. Tienes 7 invitados a comer y no sabes cómo partir los 3 pollos que has comprado. Llámanos y a través de la Divina División solucionaremos tu crisis. Llámanos a 902-1000-1000. La llamada vale 1 euro elevado a la enésima potencia. ¿No sabes cuánto es? Llámanos. 902-1000-1000. Pero esto no se produce. Las ciencias ocultas, para empezar a decir lo que son y no solo lo que no son, son estas ciencias relacionadas pues, con todo el tema de los muertos, espíritus de los muertos, el futuro. Bueno, empecemos por el futuro. Y sobre todo el futuro de los muertos también. Sí. A todos nosotros, incluso a los que hacemos este programa, o especialmente, nos interesa el futuro. Sobre todo el futuro que pasará. Y todo viene de nuestro miedo irracional a la muerte. Esta preocupación lleva a la humanidad a lo largo de la historia a intentar prever el futuro de diversas maneras. Observar los astros, observar las cartas, reventando animales y mirándolos por dentro, mirando lo que queda después de tomar café, mirando lo que queda después de hacer una fiesta en la casa. Incluso hay una persona en Glasgow que creía poder ver el futuro a través de lo que quedaba en la parte de atrás de sus pantalones, pero de este personaje hablaremos otro día en Ramón. Sí. Observemos cómo puede funcionar todo esto. Lo haremos con una práctica frecuente en la actualidad. En determinados programas de radio van señores a predecir el futuro a través de las cartas, ¿vale? Predicen el futuro a la gente que les llama. Tenemos un fragmento del programa Las Tardes de María Mazinger y su pitonisa se llama Silvestra. Hola, ¿con quién hablo? Hola, soy Mónica. Hola, amiga. Silvestra te escucha. Pues quería preguntar sobre mi salud. ¿Estás enferma? No. Ah, no, no, no. Es verdad, la carta del saltimbanqui me indica que estás bien de salud. ¡Hostia, sí que fue! ¡Te lo he adivinado! Pero veo un problema de salud en tus padres, hermanos, tíos, primos. ¡Mi primo, sí, qué pasada! ¡Y yo no le he dicho nada! La carta del cerdito vestido de bailarina está muy cerca de la del lampista. Eso es enfermedad de un primo, amiga Mónica. Y la verdad es que lo veo bastante bien, ¿eh? Tiene muchos años de vida por delante. ¡Hala, qué fuerte! Porque tiene 97 tacos. Muchos años de vida después de la muerte, me refiero. Ah, muy bien. Como indica la carta del administrador de fincas. ¿Puedo preguntar por el trabajo? Sí, cariño. El trabajo, tal como yo lo veo en las cartas, o tienes o no lo tienes. No tengo. Lo ves. Solo podía ser una de las dos opciones. Me lo indica la carta del perro y la señora en actitud amorosa. Oye, Mónica, mira que la cosa del trabajo está muy mala, pero vas a encontrar uno de lo tuyo si te esfuerzas en un periodo más o menos breve. Muy breve si nos paramos a mirar el tiempo que lleva el hombre sobre la tierra. ¿Y el amor? No tenemos mucho tiempo, pero el amor te va a ir bien y vas a follar más que una prostituta en día de pago. Anda, adiós. Qué pesados también, ¿eh? Tanta preguntita. La forma más popular de predecir el futuro es la astrología. Es tan popular que sale en los periódicos. Esta ciencia oculta, como sabéis, divide a las personas en 12 grupos y hace una predicción para cada grupo, o también llamado signo del zodíaco. Predicciones absurdas y sin sentido, lo podemos demostrar fácilmente. Ningún horóscopo de ningún diario del mundo dirá: hoy la suerte no te sonríe porque este será el día de tu muerte. Ah, ¿verdad no, que no? No obstante, cada día mueren personas de todos los signos del zodíaco. Podía pasar. En cambio, el día de la muerte de alguien es posible que en el diario ponga: es un buen momento para emprender algún proyecto hoy. Y no creemos que el proyecto sea morirse. ¿Verdad que no? Bueno, también se supone que las personas llevamos escrito nuestro futuro en las manos. Lo que pasa es que la persona o cosa o energía que lo escribió era tan cerda que no lo escribió con letras, porque lo entendía todo el mundo, sino que lo escribió con unas rayas que teóricamente solo saben, pues, interpretar unos cuantos. De manera que hay que pagar para que alguien te lea la mano. Ya ves tú qué sistema más tonto. Escuchemos cómo puede ir lo que sería una leída de mano. Uy, esta raya es muy larga, ¿eh? A ver, dame la mano que te la leeré. Toma. A ver. Hostia, qué mala detrás tienes, niño. La línea de la vida se te cruza con la de pagar el teléfono. ¿Ya has pagado la factura de este mes? ¡Uy, no! ¡Me jodido por culo, que son 20 euros! ¡Yo te maldigo con un dolor de cabeza que haga que desees morir! Bueno, pasemos al otro gran grupo de ciencias ocultas. Son las que permiten hablar con lo que normalmente se llama el más allá, es decir, el mundo de los espíritus, de los muertos, que van siempre más allá. Normalmente en estos casos el sistema funciona de la siguiente manera. Hay una persona especialmente sensible a través de la cual se establece contacto. Todo esto tiene una liturgia, esto acostumbra hacerse a oscuras y hablando de una manera muy tétrica, muy lenta, muy grandilocuente. Como si los espíritus no entendieran bien las cosas. Como si además de fantasmas fuesen tontos. De esto se llama sesiones de espiritismo. Vamos a escuchar cómo funciona más o menos lo que sería una sesión de espiritismo. Rufus, manifiéstate. Tu hija quiere hablar contigo. Rufus, por favor, di algo, si estás ahí. ¡Hola! ¡Hola! ¿Está Rufus? Voy a mirar. ¡No! ¡Por Rufus no me viene nada! Mire por el apellido. Rufus Palangana. ¡Palangana! ¡Palangana! ¡Sí! ¡Ya lo tengo! ¡Se lo paso! Por favor. Sí, dígame. ¿Es usted Rufus? Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Rapidito, que estaba en el infierno a punto de empezar una orgía con cabras y todo. Pero me han dicho que me llamaban del más aquí. ¿Quién es? Tu hija quiere hablar contigo, Rufus. ¿Mi hija? Mira tú qué bien. ¡Papa! ¡Papa! ¿Estás en el infierno? Pues claro, hija, con lo perro que era, ¿dónde quieres que esté? ¿Qué querías, guapa? Nada, no quería molestarte, pero no encontramos las llaves del coche. ¿Habéis mirado en el tercer cajón de mi cómoda con los calzoncillos? ¡Ay, no, ahí no! Pues mirad ahí que seguramente estará, ¿eh? ¡Gracias, papa! ¡Buena suerte! Adiós, niña, adiós. Gracias por llamar. Señor Rufus. Dígame. Ya estaría, ¿eh? Vale, me voy a la orgía. Venga, adeu. Bueno, esto es lo que teníamos que decir como grupo humorístico que somos sobre el tema de las ciencias ocultas. Y ya lo hemos dicho. Sobre todo, un señor gordo vestido de lentejuelas en una silla de camping en medio de la calle puede que pueda prever el futuro a través de una baraja de cartas. Pero va a ser que no. Cómprate una corbata, hombre. Ramón. Ramón. El programa del cansancio que se llama Ramón. Damas y caballeros, el señor Seilo va a hacer un redoble en una escueta mesa. Hombre, yo toco con baqueta, no con la mano, aunque aquí toca con nudillos. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón, cada semana en elcansancio.com. Bueno, rapidito que hay que irse, vamos con la agenda cultural de la semana. Recomendamos un disco que nos hace muchísima ilusión. Es un disco que acaba de salir al mercado, está calentito, y es el nuevo álbum del cantautor Adán Salazar. una auténtica preciosidad. El disco se titula Alma Cansada y podemos encontrar en él desde canciones románticas hasta poesía social, con la particularidad, como siempre ocurre en la obra de este cantautor, de que solo utiliza la letra A como vocal. Escuchemos un fragmento del primer sencillo, el que da título al disco. Alma cansada cada mañana, carga las armas para la batalla. Alma castrada, faltan las ganas, camas gastadas, sangran palabras. Lava las sábanas blancas para arrancar la sal. Canta la calma ganada, canta la zarra astral. Lada cacalla, carta canalla, cara marcada. Cava la falsa, lanza la bala para matar al alma cansada, alma cansada. Estilo peculiar, sin duda, el de Adán Salazar. En el disco encontramos también otras canciones como Amada Ana Marta, Las Alambradas o Salamanca. Para quien no lo conozca, diremos solo que este es el segundo disco de Adán Salazar, que se dio a conocer hace 2 años con Baladas para Ágata, un disco que fue un gran éxito, sobre todo con los singles Hasta Mañana y Las Chavalas Danzan Samba. Finalmente, decir solamente que Adán Salazar presentará su disco en directo el próximo día 12 en Barcelona, como siempre, como no podría ser de otra manera, en la sala Razzmatazz. Muy bien, ahora recomendemos una película. Es una propuesta un poco arriesgada y seguramente no apta para todos los paladares, aunque seguro que para los vuestros sí, escuchantes de Ramón. Se trata de La Eternidad es un Día de Pesca. ¡Ay, ay, de, escuchantes! Del director kuwaitiano. Está bien dicho esto, escuchantes. Vaya, y si está no, muy bien dicho. Sí. Director kuwaitiano de origen finlandés, Ahmed Lehtimäki. Es una película ganadora de la Zambomba de Plata en el Festival de Cine Minoritario de Batet, un pueblo de 12 habitantes del Pirineo. La película propone una intensa reflexión sobre el azar y el paso del tiempo, tomando como excusa un día cualquiera en la vida de un pescador armenio. La acción, por llamarla de alguna manera, empieza cuando el pescador protagonista se sienta en unas rocas para empezar a pescar. Asistimos a sus minuciosos preparativos y tenemos que decir que esto es lo más trepidante y entretenido que veremos en esta película. A partir de aquí nos esperan cerca de 3 horas de imágenes bellísimas, eso sí, del mar, las nubes, la cara del señor pescador. Esta línea narrativa solo se interrumpe por la aparición de 3 personajes que vienen a ver al protagonista. A continuación os ofrecemos íntegramente el diálogo más largo que se produce en toda esta película. Recordemos que se llama La Eternidad es un Día de Pesca. ¿Qué, Ican? No me molestes. Y acabamos recomendando el concierto de Ricardo Almendras, el famoso cantante conocido como el trovador del amor adolescente. Actúa el viernes en el Palacio de Deportes del Polígono 317 de Murcia, la ciudad que le vio llegar un día. Ahí empieza su gira por España. Seguramente se podrán oír éxitos suyos como este que escucharemos, SMS de amor, un verdadero himno generacional, compuesto al estilo de los SMS. Gracias, buenas noches. Para todos, mucho amor. Estaba solo en mi casa, buscando cobertura para mi amor, cuando de pronto mi móvil, fiel amigo, me avisó de que tenía un SMS. Lo abrí, como se abren las flores ante el sol, o las mujeres verdaderamente enamoradas, y pude leer tu mensaje. Y decía así: Lactl et sandti ins plabres de la trinterne. Te krikamnik ekrit a nadie. Kedms emikrit amidnich. Venga todo. Lactl et sandti. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón. Ramón, cada semana en elcansancio.com. Este programa ha sido patrocinado por...